quise hacerme sufrir. Si te encanta humillarme o solo prefieres verme morir. Que lo que quieres de mí, solo reírte y avergonzarme y enamorarme. Y cuando estás aquí me llenas de agonía, tú no me haces feliz. Y cuando comienzo a vivir, destruyes con tu envidia lo que construyes.